Se armó cuando la rumba sonó. Tremenda cumbancha se armó cuando la rumba sonó. Todo cayó hueso, todo pueblo nuevo y los sitios aceres todos desfilaron juntos en el valle. Se coló Jesús María con Carragua y Posito también, todos le cantaron lleno de alegría. Oye, tremenda cumbancha se armó cuando la rumba empezó, cuando la rumba empezó, cuando la rumba empezó. Tremenda cumbancha se armó cuando la rumba empezó. Los rumberos se ponen buenos cuando suena el tumbador. Tremenda cumbancha se armó cuando la rumba empezó. La rumba de la rumbero, esa es la que canto yo. Thank you.